¿Qué es un misterio? Los misterios son los Lua, o sea, los espíritus, lo que se conoce como la 21 división, Santa Bárbara, Santa Eisilidanto. Recuerdo que de la forma en como me hicieron el resguardo fue yo dándome a comer el corazón de una tortuga. Él la comenzó a abrir, papá, su, sacó el corazón latiendo, la tortuga viva, lo echa en la copa, trágate. Y yo sentí como eso me bajó, latiendo, la tía, pum. Me dijo abre la boca y yo abrí la boca en esta posición así. Y ahí él me echó 21 bolitas, chiquitas, no sé de qué eran las bolitas. Pero mientras iba tirándome cada bolita de esa en la boca, iba mencionando el nombre de una de las divisiones, porque fueron 21 bolitas. Que ustedes que dicen que las brujas vuelan, esto, no es que vuelan en su cuerpo físico, vuelan en una deidad. Es como que si ella dejaran el cuero de su carne y lo dejaran como si fuese una ropa, y ella en otra deidad vuela y hace lo que va a hacer. Porque las brujas, como sabes, se alimentan de la sangre de los niños. Hay mucha gente que cree que es mentira, otra gente cree que es verdad. Son cosas reales que pasan, como existe lo bueno, existe lo malo. Lo convierten en zombie. ¿Cómo zombie? Una gente que usted cree que está muerta, que su pulso está tan bajito que el estetoscopio no puede escuchar los latidos del corazón. Por ahí están siendo poseídos. Ellos hacen esa preparan una brujería con huesos rayados, huesos humanos, con el polvo. Y el brujo, el sacerdote, hace una oración y a la persona que es, él lo asopla en el aire. Y ese polvo va a ir directamente donde la persona. Cuando esa persona respira, esa persona es como que si cayera muerta. Él está en la caja de muertos, escucha a su familia llorar. Él no está muerto. Es lo que está en un trance que luego a las 12 de la noche el brujo va a ir a despertarle. El brujo lo que necesita de ti es un sí. El brujo no pacta de que con y que vamos, córtate un dedo y la sangre, vamos aquí, ellos partan con tu boca. Es un sí, si es un no, es un no. Para saber qué es lo que está pasando con esa persona. Hay gente que usted la ve que está recibiendo y fácilmente Ana Isa que está dentro de ella. El mundo espiritual se respeta tanto, pastor. Si ya tú le trabajaste a eso, de la única manera que tú te puedes salvar es si te entrega el Señor, si te entrega a Dios. Porque una vez que tú le serviste a ellos, si no hay algo más grande que te domine a ti, ellos te van a dominar. Porque tú estás expuesto espiritualmente a ellos. Bendiciones, bendiciones. Dios le bendiga a todos. La paz de Dios con cada uno de ustedes, deseándole que tenga un inicio de semana muy próspero en todo el sentido de la palabra. Es un privilegio una vez más poder estar aquí con usted y compartir desde esta plataforma. Creemos que es un tiempo de bendición. Este va a ser un año muy diferente. Yo he declarado, dije ya, para mi vida personal y para las personas que me rodean, un año de provisión. Y sobre todas las cosas, año donde adquirimos todo aquello que esperamos conseguir en Dios conforme a su divina voluntad. Estamos muy contentos de estar aquí. David, Dios te bendiga, ¿cómo está? Pastor, bendiciones. Feliz inicio de semana. Estamos activos, proactivos, reactivos, productivos. Hey. Y viene un asunto ahí hoy que no sé cómo que vamos a estar al final de esto, pero va a estar bueno esta cosa. Lo que hay aquí hoy va a estar bueno. Bueno, la gente, yo le invito a compartir esta transmisión. Déjame yo por lo menos hacer lo mismo, porque lo invito a todos a transmitir esta transmisión. Vamos a escuchar algo muy fuerte sobre lo que es el mundo espiritual, para poder usted interpretar y conocer tantas cosas que suceden, que a veces nosotros estamos desconocidos de este tipo de cosas. Gracias al Señor, tenemos un ministro, un joven, un hombre de Dios, Oscar Erasme. Oscar, Dios te bendiga. Hey, bendiciones, pastor. David, bendiciones. Bendiciones, Oscar. Estamos bien, estamos activos. Vamos a hablar de algunas cositas para que la gente tenga un poquito más de entendimiento. Y para también una forma de advertencia de que lo que se va a hablar aquí no es la solución de lo que ellos tienen que hacer frente a un problema, una situación. Wow, impresionante. Es interesante lo que se va a enseñar hoy, cómo una persona en su juventud o en su niñez comienza a incursionar en algunas áreas de su vida sin tener conocimiento alguno a lo que se va a enfrentar o a lo que se está enfrentando. Amén. Yo no sabía que David fue brujo. Es verdad. Hasta hoy. Señores, David era brujo. No, era buen lector. Era, creo que tú eras David, leía taza, dique. Yo te sabe. Brujo es. Ahora fue que me enteré fuera del aire que David era brujo. Para que usted, a veces uno tiene gente al lado que uno no sabe dónde vienen. Ay, Dios mío. Ay, padre amado. Yo no, escuché. Y baraja también, leí el hombre. No, ¿de qué sí. le gusta barajar? Le gusta barajar. Ah, pero leer es otra cosa. Ay, ay, padre amado, yo sí me he gozado con esta vuelta de hoy. No, entonces, pero son cosas interesantes, perdón. Y sobre todo este tipo de cosas, lo que vamos a hablar, entendemos que va a ser de edificación a la vida de muchas personas. Ante todo, yo quiero primero tomar una lectura bíblica para entrar en materia rápido con esto, porque yo estoy ansioso de escuchar lo que pasó con tu vida y lo que Dios hizo contigo, donde Dios te sacó. Amén. Amén. Y miren qué cosa, no voy a usar un texto bíblico de lo que usualmente se usan para dar un testimonio, sino que voy a utilizar un texto bíblico de lo cual yo mismo el día de ayer estuve predicando acá en la plataforma, en el mensaje que me tocaba ministrar, pero ya por la iglesia, no por el programa. Sí. Oh. Sí, que anoche hablaba, ayer, perdón, a la tarde ministré bajo el tema, me sacaban o confrontando las maldiciones generacionales. Y escuchen esto, dice Proverbios, discúlpenme que tengo problema en la vista, capítulo 22, verso 6. Incluye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no wow. se apartará de él. Yo ayer hablaba de eso justamente, de las maldiciones generacionales, problemas que presentan las personas que vienen arrastrando con cosas y no saben el por qué le está sucediendo eso, y desde su niñez vienen enfrentando situaciones las cuales se han preguntado y se dicen a sí mismo, no sé qué fue lo que me pasó, no sé qué fue lo que sucedió. Entonces, yo quiero que usted comparte esta transmisión, esté muy pendiente, comparte la transmisión y escuche lo que vamos a hablar hoy acá con este hombre de Dios, y creo que le va a ayudar bastante, le va a ayudar bastante en ese sentido de la palabra, para que usted aprenda sobre muchas cosas. Oscar, bienvenido una vez más. Gracias, pastor. ¿Qué edad tienes? 25 años recién cumplido. 25, te está poniendo viejo ya. Un poquito. Pero tú has tratado bien a la vida. ¿Eh? Tú has tratado bien a la vida, parece 18, 19. Uno trata. Primero de enero cumplí 25. Tú y David van de la mano, David tiene 48 ya y David es un chamaquito de 27. Es verdad. No aparenta. Ahí nada más tiene el beneficio Laurita, más nadie. El único que tiene el secreto de la longevidad, su hijo. Wow. ¿De la quién? Longevidad. ¿Qué es esa vaina? ¿Son de la longaniza? Sí. Oh. La gente que no envejece. Ok. Entonces tienes 25 años. ¿Dónde nace Oscar? República Dominicana, Santo Domingo. No tengo bien el nombre del hospital o algo. Sé que desde que tuve uso de razón vivía en la José Fabrea. Oh, en la José Fabrea. Allá en República Dominicana, sí, en la José Fabrea. Sí, sí. Una calle muy conocida. Entonces, te crías en Santo Domingo. ¿Qué sector específicamente, para los que no saben dónde es la José Fabrea? La José Fabrea, no tengo idea de dónde queda. Pero era ahí, en la José Fabrea. José Fabrea. Creo que con Yolanda Guzmán. Hay una, algo así. Una plazoleta, que una plaza que hay. Esa por calle es muy mencionada, la José Fabrea. Eso es antes de cruzar el puente Duarte, que es la José Fabrea, que conecta también con la 27, donde hicieron los elevados, pero ya terminando, culminando la 27. Pero okay, tengo más conocimiento, de ahí yo me mudé para San Isidro, específicamente Residencial Amalia, San Isidro, por ahí. Ok. Autopista de San Isidro. ¿Hasta qué edad estuviste viviendo ahí? En San Isidro. Bueno, hasta los 15 años, para los 16, que fue cuando vine a vivir para acá, para Estados Unidos. Para Estados Unidos. Wow, qué. Entonces provienes de allá de Dominicana. Tu niñez inicia en lo que es la José Fabrea, luego de ahí pasas a San Isidro. Hablábamos fuera del aire y me comentabas de que en tu niñez tu madre practicaba brujería. Sí, mi mamá practicaba eso, yo lo aprendí desde mi casa. Cualquier cosa que yo hacía que para mí no era normal, yo le preguntaba y ella me decía, oh, es que tú tienes tu misterio. ¿Qué edad tenías cuando eso sucede en tu vida? Wow. Decirle una edad no recuerdo, porque estaba bien pequeño. Uh-huh. Solamente tengo como flashback de cositas que me pasaban. Como por ejemplo, una vez en la escuela, Dios está ahí, no me deja mentir. Estaba hablando con una amiga mía. Recuerdo el nombre de ella, no lo digo. Permiso, por... algo está... ¿Eso es aquí dentro, de afuera, dónde es? Esos son unos herreros que están... O es que están trabajando en la escuela. Discúlpeme, ok. Sígueme diciendo, discúlpeme. Estábamos en la escuela y recuerdo yo que le dije, así de repente, de la nada, le dije, tú te quieres escapar con tu novio a un lugar que tiene que ver con agua. A una joven. A una joven. Creo que estaba en el segundo de bachiller. Recuerdo el nombre, pero por ética no lo digo, el nombre de ella. Okay. Y recuerdo que le dije eso y ella se quedó mirándome sorprendida porque ella nunca le había dicho a nadie. Ella estaba pensando decir que iba para la escuela un día y no ir para irse para una piscina con el novio. Y fue así de la nada que yo le dije eso. Y cada vez que me pasaba cosas así, le preguntaba a mi mamá. Mi mamá me decía, ay, que tú tienes tu misterio. Tú tienes tu misterio, me decía. ¿Qué es un misterio? Los misterios son los luá. O sea, los espíritus, lo que se conoce como la 21 división, Santa Bárbara, Santa Eisilidantó. ¿Quién? Eisilidantó. Eisilidantó. Eisilidantó. Santa Clara. Santa Clara. Candelo, Belie Belcaque, San Miguel, Gumbaleyón, San Santiago, o sea, la 21 divisiones. Sigue, porque hay gente que sirve a los dioses y sigue diciéndome. Santa Marta, Anaí Sapié, Santa Elena, Santo Niño de Atocha, Divino Niño, Sagrado Corazón de Jesús, Belie Belcaque, San Miguel. O sea, el Sagrado Corazón de Jesús dentro de la 21 división. Sí, que es el cuadro que Jesús tiene como los dedos así, sí. Y tiene como el corazón como con una cortadita. Ajá. El Gran Poder de Dios también, ese uno. Espérate. El Gran Poder de Dios, que es un cuadro donde está el Señor como con las manos abiertas. Ajá. Y debajo hay como alguna foto de una imagen como un niño golpeando a otro, y así. Ese es el poder de Dios. Señores, yo quiero que compartan esta transmisión porque hay gente que dicen que son cristianos, que aman a Dios y no saben lo que tienen en su casa. Comparte esta transmisión, no saben el retrato, la imagen que tienen en su casa, ni a qué dedicaron esa imagen cuando la realizaron. ¿Quién más participa en la 21 división? San Expedito, que es el de Limbó. San Ramón. San Gregorio. San Antonio, que ese es el jefe San de los... Lázaro, es el jefe de los... Que sana. Espérate, dame un segundo, espérate, David. ¿San Antonio es el jefe de quién? Es el jefe... No. San Santiago, que es Ogún Valeyó. Si te me monta aquí, te reprendo de una vez. Yo no tengo sentimiento hoy. San Santiago, que es Ogún Valeyó, él es el jefe de los Luá. Pero San Antonio es aquel que protege como el lado espiritual, es aquel que permite que los espíritus puedan venir a este plano y que se le pueda montar a la gente. ¿Quiénes son los Luá? Los Luá son las 21 divisiones, los espíritus. Esos espíritus, esos nombres que tú has dado. Se le dicen Luá. Se le dicen Luá. Y pertenecen a esa rama de lo que es considerado la 21 división. Sí, y están los Luá, están los Petró, la diferencia entre los Luá, los Guedé y los Petró son que los Luá son lo que se conoce como los misterios, la 21 división. Los Guedé son aquellos espíritus que el brujo utiliza para trabajar con muertos, que es Guedé Limbó, que es San Expedito, o San Elías, porque esos son San Elías el varón del cementerio. Sí, varón del cementerio. Y los Petró son aquellas deidades de los 21 divisiones que son los que hacen daño, los que pueden provocar un accidente, que una gente muera, que esos son los... Entonces, ¿y cuál es, dentro de lo que trabajan con los muertos, cuál es el más fuerte? Bueno, siempre escuché, por lo que vi, porque era el varón del cementerio, cada vez que es San Elías, porque cuando un brujo va desde las 12 hasta las 3 de la mañana a un cementerio a hacer un trabajo, le pide permiso al varón del cementerio para poder trabajar, porque un brujo nunca hace las cosas, y que porque es brujo, siempre pide permiso. Primero le pide permiso a Dios, que... ¿El brujo le pide permiso a Dios? Sí, un brujo no trabaja sin antes orar y pedirle permiso a Dios para lo que va a hacer. Espérate. Un brujo jamás ¿Cómo trabaja. Así? Un brujo antes de trabajar primero se encomienda a Dios y pide permiso a Dios. Y luego entonces le pide permiso a los santos. Si hay una fiesta, ejemplo... ¿Pero a qué Dios le pide permiso? Al Dios que todos conocemos. Ellos le piden permiso. Tú tienes que mostrar cómo eso. Entonces, bíblicamente, ¿cómo yo puedo adjudicar que un brujo? No, porque usted sabe que los brujos siempre piensan que esos santos son santos. Entonces, ellos creen que San Elías, Santa Marta, Santa Pedro son santos, sí. Que son gente buena. De hecho, tienen a San Miguel. ¿Entienden? Tienen a San Miguel, que supuestamente ellos creen que son santos, pero realmente no son santos, porque el brujo está siendo engañado por un don que ellos tienen, por están siendo engañados por el enemigo. Entonces, cuando ellos le piden permiso a Dios, ellos piensan que Dios le va a decir, oh sí, tú tienes el camino libre para asesinar a tal persona. Por eso te pregunto, porque sabes, hay una audiencia que no está escuchando, y es importantísimo saber para que la gente no entienda, bueno, yo estoy en don de un brujo y lo estoy haciendo correcto porque el brujo le está pidiendo permiso a Dios. O sea, él le pide permiso a Dios, pero en realidad quien le responde son los demonios. Claro que sí. Obviamente. Ok, continuemos. También está lo que son las siete potencias. ¿Qué son las siete potencias? Las siete potencias, lo que está hablando con David, que son Yemayá, Changó, que esos son de la esperanza, del bienestar, que son que las siete potencias que un ser humano necesita, que es el bienestar, la esperanza, el dinero y así, que también se trabaja con ellos. Ellos son bien famosos en Puerto Rico. En Cuba. Y en Cuba también. Las siete potencias, sí. Entonces, tú trabajaste con la 21 división. Yo recuerdo que cuando mi mamá, ese brujo falleció, se llamaba Lorenzo, ese brujo, cuando mi mamá hablaba con él sobre mí, y un día yo le pregunté a ese brujo, recuerdo, el mismo día que él me regaló un libro de brujería, se llamaba la... ¿lo puedo decir el nombre? Sí, pues la gente, pasa que quien no dice, gente que coge el libro que le regalan, gente que son de que cristiano y evangélico, y alguien le regala un libro, o alguien que sin saber en su ignorancia, tiene temor de Dios, alguien le dice, léete ese libro ahí. Para que sepa lo que está leyendo y con qué se está enfrentando. No para que se ponga a estudiarlo, para querer practicar por eso. Por eso pregunté si lo digo, porque hay gente curiosa que de una vez va a querer ir a buscar. Se llama La Cruz de Caravaca. Es un libro que tiene una cruz y tiene dos, tiene el palo así y tiene los otros dos de abajo, que es el libro de hechicería y todo. Recuerdo que cuando él me lo regaló me dijo, tú puedes practicar todo lo que está en ese libro. Pero trata de nunca cambiar como la atmósfera de lo que está pasando, de que si está lloviendo, tratar de que deje de llover, si hay un huracán, tratar que lo aleje, porque si lo haces, te sales por un día de la presencia de Dios. ¿Cómo? Así? O sea, que ellos, los brujos tienen el poder, según ellos, si está lloviendo para cambiar... Que deje de llover, así como él, recuerdo claramente que él me dijo a sí mismo, trata de nunca cambiar como lo que está pasando, de si está lloviendo, que deje de llover, alejar un huracán o algo, porque sales un día de la presencia del Señor. Me dijo así. Del Dios mismo, de ellos. Del Dios de ellos. Él me dijo Dios. So, yo supongo que... El Dios que ellos les servían. Entonces ahí él me dijo, oh no, tú no eres devoto de un solo misterio. Tú eres devoto de los 21. Por eso, cuando él te entregó el libro, entonces él entendió que tú eras devoto de 21... De la 21 división. O sea, que hay gente que dice, no, yo soy devoto de Belié Belcán, de San Miguel. Yo trabajo con él, o soy devoto... O hay brujos que trabajan... Esos son los papá Bocó. Los papá Bocó son los maestros en la brujería. Son los brujos mayores. Porque también es por rango. También hay brujos que son sacerdotes. Por eso es que en la brujería está muy combinada la iglesia con la brujería, porque cuando todo viene de África, cuando los esclavos, cuando yo era un esclavo, a ellos le obligaban a hacer prácticas cristianas. Y por eso usted ve que hay muchas cosas de las que ellos practican que va de la mano como con el cristianismo y así, que hay uno que es sacerdote y así sucesivamente. Entre ellos, entre los brujos y sacerdotes. Claro, ya es el más fuerte, ya ese es un sacerdote, ese es el final de los finales cuando tú eres sacerdote. En ese ambiente, en ese ambiente mundo, él es el más fuerte. Es sacerdote. Entonces, ¿no recuerdas qué edad tenías? No recuerdo qué edad tenía porque era bien pequeño. Yo fui viendo eso desde bien pequeño. Desde bien pequeño. ¿Cómo fue tu primera experiencia en este mundo? Mi primera experiencia, como le dije, fue lo de la escuela. Había cosas que si yo iba caminando, veía a una gente llorando. Yo sabía por qué estaba llorando. Y cada vez, como dije anteriormente, le preguntaba a mi mamá que porque yo sé la vida de tal persona o sé esto de tal persona, ¿por qué? Entonces ella me decía, que tú tienes tu misterio. Esas son como las primeras experiencias. Hubo una vez que yo en la escuela peleé con un muchacho. Y cuando eso estaba bien popular, lo que era lo trinitario y eso. Y mi mamá se asustó y quiso ponerme un resguardo. Entonces cuando fuimos... a mi mamá no le gusta que yo hable mucho de esto, pero yo siempre le digo, es que hay que hablarlo porque uno es luz para otra persona que quizá está queriendo entrar a ese mundo. Y cuando fuimos con ese hombre, con el brujo, André Lorenzo, recuerdo que de la forma en cómo me hicieron el resguardo fue yo dándome a comer el corazón de una tortuga. ¿Te dieron a comer? Me pusieron a leer algo del libro de San Mateo. Recuerdo yo, me dieron a leer algo de Mateo, y cuando yo terminé de leerlo completo, él creo que quemó ese, si mal no recuerdo, lo quemó, lo echó en una copita, me dijo abre la boca, y yo abrí la boca en esta posición así, y ahí él me echó 21 bolitas, chiquitas, no sé de qué eran las bolitas, pero mientras iba tirándome cada bolita de esa en la boca, iba mencionando el nombre de una de las divisiones, porque fueron 21 bolitas, Santa Marta, esto, lo otro, aquello. Luego entra el, veo que viene con una tortuga, con una sierra, comienza a abrirla, le saca el corazón. A sangre cruda. Sí, ahí mismo. Pero me llama mucho la atención que tú dices que él siendo brujo citó la Biblia. Sí, me dio a leer a mí algo de Mateo, del libro de Mateo, eso lo recuerdo. Y él la comenzó a abrir, sacó el corazón latiendo, la tortuga viva, lo echa en la copa, trágatelo. Y yo sentí como eso me bajó, latiendo, latía, ¡pum! Dejó de latir. Él me dijo, eso va a estar ahí hasta que Dios quiera. Recuerdo esa palabra que él me dijo, hasta que Dios quiera. Señores, mira lo que hace Satanás, el Señor lo reprenda. ¿Cómo opera para querer hacerle interpretar a la gente, entender a la gente, que lo que están haciendo lo están haciendo del lado correcto? Toma una cita bíblica para preparar este sacrificio. Compartan la transmisión, que esto está muy interesante. Luego de que te dan a tomar la 21 bolita, dándote cada una con el nombre de los santos, de los lugares. De los lugares. Y te tomas el corazón de una tortuga. ¿Qué pasa con tu vida? Luego de ahí, porque la noche no acabó ahí, luego que estábamos ahí, él tira la tortuga y él me dice, yo tiro la tortuga, pero la tortuga, si yo voy a buscarla mañana, ya no va a estar ahí. O sea, yo la tiro como, creo que fue una ofrenda para ellos mismos. Luego nos fuimos para un río a bañarnos, bien tarde de la noche, eran como las 12 y algo. Y recuerdo que cuando estábamos ahí, mi mamá tenía dos camisetas y ella se quita una de esas y se le cae en el agua. Y ustedes no me lo van a creer, pero cada vez que yo intentaba agarrar la camiseta, es como que si me traspasara la mano de la camiseta, no podía agarrarla. Y yo me iba caminando y mi mamá me voció, espérate, no le caiga atrás, que es los indios que la están jalando. Los indios, sí. Porque los indios esperan en el agua. Esperan en el agua, sí. Y eso, incluso uno ministrando ha visto muchas cosas. Entonces ella me dijo, déjalo, que tú no lo vas a agarrar, son los indios. Y yo vi como el poloche se iba por la corriente y de repente se desapareció el poloche. Por eso hay brujos y gente que practican eso, que no se ponen mañana en ríos o lagos, porque los indios lo jalan. Semana Santa, por eso se ahoga mucha gente. Lo jalan para su dimensión. Los demonios. Sí, lo que son de indios. Wow. Entonces tomaste la camiseta, viste que se desapareció, ¿y qué sucedió? No, luego de ahí ya nos fuimos para la casa. Recuerdo que él me dijo, trata de no pelear. O sea, físicamente con una persona, porque mientras tú estés peleando, ya no vas a pelear tú. Es como si fueran los misterios que estuvieran peleando, y hasta que tú no veas sangre o que casi tú lo estés matando, tú no vas a dejar de pelear, tú no vas a dejar de querer darle golpe. O sea, es prácticamente decir, si yo me pongo violento, yo no voy a tener control de mí, sino ellos de mí, me dijo el brujo. Recuerdo yo. O sea, el brujo te dijo, tú no puedes, trata, deja de pelear porque ya no vas a ser tú, van a ser los demonios, o sea, la 21 división operando en tu vida. Exacto, porque yo no me gustaba barajar pleito. Entonces mi mamá, cuando yo le conté lo que pasó, tomó un poquito de miedo y me hizo ese resguardo así. Y ese resguardo, recuerdo que cuando yo, bueno, no sé si vamos a llegar ahí, cuando yo llego a la iglesia, alguien se dio cuenta, Alexis, recuerdo yo, fue un retiro de liberación de mi iglesia. Antes de llegar hay que hacer unas cuantas preguntas más. Claro. ¿En qué tuviste que te haya marcado la vida, tanto en la vida de tu madre, que es la que me dice que empieza en ese camino, como en el brujo que la instruye a ella? Oh. Fuimos una noche esa misma noche, fuimos a un monte primero. Porque todo brujo tiene su monte donde se aísla para hacer brujería o para orarle a su santo. Todo, o sea, todo lo del enemigo es una copia de lo divino. Todo. Nada que hace el enemigo, todo lo que hace el enemigo es una copia de lo que ya se conoce de lo de Dios. Fuimos el brujo, yo, mi mamá, y dos personas más dos brujas que eran acompañantes del brujo. Fuimos, recuerdo que él se desmonta del vehículo, un lugar oscuro, tan oscuro que usted al lado mío no me podía ver de tan oscuro que estaba. Y yo recuerdo que cuando llegamos, él se para y dice, hey, soy yo que estoy aquí, ¿dónde están? Y yo veo como de unas montañas grandes, pastor, que habían ahí, salen como personas, pero es como cuando usted está durmiendo y se levanta, si no se te llegó a ver Lucha Libre, el Undertaker, uh-huh, cuando estaba tirado en la lona y se paraba así. Ellos preguntaron, ¿quién es que está ahí? Y dijo, oh, soy yo, Lorenzo. Ah, ok, cruza. Y yo veo que así mismito se fueron para atrás. Yo en mi mente una vez pensé, son muertos, porque un muerto jamás da la espalda. Siempre se le va de frente a la persona, nunca da la espalda. ¿Cómo así? Sí, en eso de los espíritus y todo eso, un muerto jamás le va a dar la espalda. Siempre de frente. ¿A la gente? Siempre de frente. ¿Por qué? Ellos no dan la espalda. Todo lo de ellos es de frente. O sea, cuando estaban en el monte, viste que se levantaron desde el piso. Que se levantaron, y cuando él le dijo, soy yo, Lorenzo, ok, cruza. Y así mismito se fueron, y nosotros fuimos, creo que era un árbol de jabilla grandísimo. Estaba lleno de vela, la bruja comenzaron a orar, fumarse de tabaco. Él también comenzó, no sé para qué, a hablar y todo eso. Y luego de ahí, entonces nos fuimos a hacer lo que fue. Me decía que en una ocasión fuera de él, me dijiste que como que él se transportaba a llevar lugares por abajo de la tierra, algo así. Sí, a Haití. Haití se iba él por debajo de la tierra. Uh-huh. ¿Cómo era eso? Usted sabe que las brujas, que ustedes que dicen que las brujas vuelan, esto, no es que vuelan en su cuerpo físico. Vuelan en una deidad, las brujas que vuelan. Y no, o sea, vuelan se que transportan, en el copa, se transportan. El término correcto. Exacto, se transportan. Es como que si ellas dejaran el cuero de su carne y lo dejaran como si fuese una ropa, y ella en otra deidad vuela y hace lo que va a hacer. Porque las brujas, como sabes, se alimentan de la sangre de los niños. Mucha gente que cree que es mentira, otra gente cree que es verdad. Son cosas reales que pasan, como existe lo bueno, existe lo malo. Y el brujo a sí mismo, por debajo de la tierra, cualquier cosa que tenía que hacer, él iba, conocía gente que lo hacía por aire, o sea, que se transportaban de un lugar a otro. Es como que dejaron su cuerpo y se salían de su cuerpo y lo hacían en esa deidad. Sí, yo incluso hace una semana atrás estuvimos entrevistando a Jorge acá, que sale de ese mundo. Yo le dije, incluso es bueno entrevistar personas para que conozcan más sobre la vida espiritual. Y eso que tú hablabas de las 21 divisiones, de los nombres y cómo operaban cada uno, es muy interesante. Entonces, ¿llegaste a ver en alguna ocasión alguno de ellos salir de su cuerpo? No. Yo cuando la primera vez que vi a uno misterio, creo que fue Candelo, Santa Marta, ¿quién más fue? No recuerdo quién es más, pero fue un sueño. Fue un sueño, estaba en una fiesta y yo llegué, ellos estaban bailando y entonces arriba de ellos, de su cabeza estaba el color que cada uno de ellos representan. Eso fue que lo vi. Yo nunca lo monté, o sea, nunca un espíritu entró en mi ser, que eso es lo que se le dice montar en la fiesta de palo. Pero yo, cuando ellos querían decir algo, yo lo llamaba, lo invocaba, es como que si ellos se me sentaran al lado y lo que ellos van diciendo al mismo tiempo mi boca lo iba diciendo. O sea, tú invocabas, ¿cómo tú lo invocabas? ¿Y a quién tú invocabas? Una vez, estábamos en familia, invoqué a San Miguel. Que uh-huh. La gente está muy equivocada con eso del espíritu de San Miguel. Ese espíritu es demasiado fuerte. Y no todo el mundo es capaz de invocar a Belieberca. O sea, el día de San Miguel. Septiembre 29, por ahí. Por ahí, o diciembre, por ahí creo que. Septiembre 29, creo que. En el país, si hay 500 personas el día de San Miguel, que San Miguel, ellos están montados en San Miguel, es mucho. Porque hay mucha gente que no pueden, porque es demasiado fuerte. Hay gente que no, porque los espíritus tú tienes que alimentarlos, tú tienes que atenderlos en tu altar. Y hay gente que no lo atiende, entonces los espíritus no te respaldan. ¿Cómo hay gente, así? O sea, hay gente que está metida en brujería y tienen que alimentarlo. ¿Cómo lo alimentan? O sea, por ejemplo, darle refresco, darle sus ofrendas. Sí, okay. Porque hay gente, pastor, que tienen un altar, pero los espíritus ya no lo respaldan. Y entonces tienen que caer en lo que es hacer truco. Comienzan a hacer un sinnúmero de cosas para hacerle creer a la gente que ellos están operando todavía con esos poderes. Son como los falsos profetas de este tiempo, que dicen que Dios está con ellos y lo que están visitando es Facebook, Instagram. Exactamente. Hay brujos que los espíritus no los respaldan. Entonces, ese día. Atención, brujos evangélicos. Ustedes que andan buscando en Facebook para decir que Dios está llamando gente por nombre y apellido. Dios no está con ustedes. Y continuemos. Entonces, eso es bien delicado. Y no, el día de San Miguel, no todos los brujos, y los brujos que, o lo es brujo que me están mirando, saben que lo que yo estoy diciendo es real. No todo el mundo es capaz de subir misterio. No todo el mundo es capaz. Es como el espíritu de adivinanza. El espíritu de adivinanza entra en una mente que no tiene problema porque no puede tener distracción en su cabeza para poder ser certero. Óyeme, este muchacho sabe lo que está hablando. Escúchame. Me gusta lo que estamos tratando porque eso que la acabas de decir es cierto. Yo me quiero acertar ahí. No, es que no, Leiner viene de una familia que bregaba con eso profundo. Leiner tiene un testimonio duro. Yo te lo dije fuera del aire. O sea, oh, fue del que usted me habló. Claro, Leiner viene de una, pero eso no es cuento, señores, es un asunto serio. Vamos a ver si entrevistamos a Tuta ya un día, sentado en el patio de la casa. Sí, a los hombres le dice caballo. Uh-huh. Entonces, me dices, porque yo digo de que brujo evangélico, para que alguien me entienda, porque la iglesia, por la falta de discernimiento de espíritu, entiende, ha confundido la profecía con el don de ciencia. Uh-huh. Hay gente que Dios se apartó de ello, lo único que le queda acudir, lamentablemente, es a practicar este tipo de cosas, y usted lo que está haciendo, igual lo mismo que hace un brujo, usted es un brujo, pero vestido de cristiano. Ya. Explícame ese asunto de los adivinos. El problema de los adivinos es que el espíritu de adivinanza tiene que entrar en una mente que no tenga problemas, porque no puede tener distracción para ser certero con lo que dice. Entonces hay mucha gente que dice, oh no, ese tiene un espíritu de adivinanza. El espíritu de adivinanza es todavía más complejo de lo que la gente cree. El espíritu de adivinanza no está encima de todo el mundo, porque tiene que estar en una mente clara, en una mente que no tenga problemas, limpia, para poder hacer su trabajo. ¿Qué? Entonces, en ese sentido, ¿llegaste en algún momento tú, me decías, y te sentaste, o experimentaste algún espíritu de adivinación que quiso hablarte? Claro que sí, muchísima gente. Yo recuerdo que una vez yo estaba en el campo de mi mamá de Tenare, una persona que yo conozco tiene un altar, y recuerdo que nosotros llegamos, y yo estaba ahí con esa persona, y ella me entró a su altar, que ahí fue que yo conocí el lugar, el Negro Felipe. Esa es una deidad demoníaca demasiado fuerte. ¿A quién? El Negro Felipe. Sí, el Negro Felipe. De Venezuela. Ok. Y ahí yo recuerdo que yo estaba ahí y llegó una muchacha y yo comencé a hablarle. Yo le dije, mira, de tus dos hijos, hay uno que vive contigo y otro que no vive contigo. ¿Por qué? Y ella se sorprendió y comencé a hablar. Y así en mi propia familia ella hablaba y decía esto. Yo tengo una alguien de la familia que yo la llamaba siempre y decía, esta semana juega que te vas acá. Esta semana juega que te vas a sacar. Y siempre que la llamaba y le decía, se sacaba. Nunca le pedía nada. Pero ellos me decían, dile a fulana, porque cada vez que ella se sacaba, obviamente, ella daba de esa ofrenda a los altares de donde ella consultaba. Y esos lua, esos espíritus de la división, tú tienes que alimentarlo, darles tus ofrendas, comprarle, mantener su altar, hacer su fiesta, para abrir, tú sabes, y así sucesivamente. Wow. O sea, dentro de lo que estamos hablando, ellos le pedían una ofrenda. ¿Qué claro, tipo de ofrenda le pedían? Depende. Si tú vas a hacer un trabajo, la ofrenda que te piden son por medio de animales. El pollito más pequeño de tu familia, o el gallo, eso se refieren a la familia. Porque el brujo lo que necesita de ti es un sí. El brujo no pacta de que con y que vamos, córtate un dedo y la sangre, vamos aquí, ellos partan con tu boca. Es un sí, si es un no, es un no. Si tú dijiste que sí, a que tú querías ir a vender a alguien o a hacer un trabajo, si dijiste que sí, ya tienes que cumplir. Con el brujo. Con el brujo. Y si tú dices que le vas, ¿verdad?, que haces esto y no pagas, entonces el brujo se ve en la obligación de invocar a Nima Sola, que esa es una deidad que no todo brujo habla de ella, porque no todos los brujos pueden invocar a ese espíritu. Espera un momento, vamos a una posita que vamos a digerir este asunto, porque yo soy un hombre que tengo ya 30 y pico de años, llevo mi vida y muchos años predicando, pero yo esa no la conozco. Entonces, Nima Sola es la deidad, no sé si usted la ha visto en los cuadros, que es una mujer que está como encadenada en el limbo, así ellos creen que están ahí, y está como llena de fuego y ella tiene la mano así hacia afuera. Ese es un alma en pena, ese espíritu es de un alma en pena, que cuando viene no se va sola. Si esa fue invocada es por algo. O sea, cuando quiere decir que cuando el brujo, la gente, cuando tú te refieres a que la gente no le paga, me hablabas de que piden el pollito más pequeño, que él piden el gallo. Cuando hablan del gallo, ¿de quién se trata? ¿El papá? El papá, sí, el pollito, tu hijo más pequeño. Uh-huh. Mire, pastor, con el respeto que usted se merece, ese es Nima Sola. Dame ver Nima Sola. Mírala, ese es Nima Sola. No, pero el limazo era una mujer fina. Por eso es que usan el término las ánimas. Mira. Es de ahí que se deduce. Anima sola. Mira su nombre, Anima sola. Pero cuando, pero el brujo tiene que asegurarse de que la persona no va a pagar. Porque si la invocó y la persona pagó, quien tiene problema es el brujo. Señores, escuchen bien. Ustedes que andan inventando. Anima sola es lo brujo. Que, wow. Que sabe de qué yo estoy hablando. Sabe que si se invocó Anima sola, viene problema. O sea que cuando la persona va a hacerse un trabajo de brujería, por eso le pedí a la gente que compartieran esto. En serio, porque hay gente que no entiende en la magnitud del problema que puede enfrentar en su vida por estar inventando con cosas, yendo a visitar brujos, yendo a visitar hechiceros y viendo esta misma cosa, algo increíble. Yo no había visto algo similar. O sea, Significa que la persona viene y busca supuestamente la protección donde el brujo y le piden, ¿por qué le piden un niño, un familiar? Porque tiene que ser algo que te cueste, que te duela. Tiene que ser algo que te cueste. Entonces muchas veces ellos piden, ellos hablan por medio de animales, oh, dame el pollito de la casa, dame esto. Y tú dices que sí, creyendo que un animal o algo, pero realmente es algo que te duele. Porque el enemigo no hace, o sea, los espíritus no hacen nada de gratis. Ellos no hacen nada de gratis. No hacen nada de gratis. Si tú vas a hacer algo, ellos te van a cobrar algo. Y lo que ellos cobran es la vida de un ser humano. Ahí invocan a ese demonio. Cuando la persona no paga. Cuando la persona no paga. Entonces ellos se ven en la obligación de invocar a Anima sola. Que ese espíritu... Las personas que me están escuchando y saben de lo que yo estoy hablando. O sea, cuando invocan a Anima sola, viene para matar, entonces. Viene para cobrar lo que al brujo no... Porque regularmente no es al brujo que se le paga, es al altar. Porque el brujo trabaja de gratis, como quien dice. Pero es al altar que tú tienes que pagarle. Dejarle un dinero, dejarle algo que ellos quieren. Es al altar, no es al brujo. Porque recuérdese que el poder del brujo es estar en el altar. Porque ahí es que están los cuadros y todo eso, que detrás de los cuadros es que está la deidad. Que están los espíritus. Entonces a ellos es que tú tienes que pagarle porque ellos fueron los que hicieron el trabajo. Yo simplemente fui el mediador para llevarlo a cabo en un plano físico. O sea, si hay que levantar esta taza, la levanté yo, pero los Lua son los que me están diciendo, levántala. Yo simplemente soy como el instrumento. Los demonios, así. Los espíritus. Oye, esto es fuerte, men. O sea, decir que... Wow. De verdad que me ha dejado impresionado, mano. Yo he escuchado gente hablar de este asunto, pero esto está muy profundo. O sea, cuando ellos invocan a ese tipo de espíritu, significa que una persona, vamos a ponerlo de esta forma, que dice, mi mamá me regaló un cuadro de un santo, porque hay cristianos que todavía guardan Santa Clara, cuadros. Santa Clara, que es la más común en las casas dominicanas, porque habla de la claridad del hogar y todo. ¿Cómo es Santa Clara? Santa Clara es la deidad que está como si fuera vestida de monja. Y tiene como si fuese una copa, un cáliz. Y se ve como si fuese un sol que está resplandeciendo y ella lo tiene como agarrado de la mano. Esa es Santa Clara. ¿El famoso divino niño está entre las 21 divisiones? Sí, claro que sí. ¿Y el santo niño de Atocha? El santo niño de Antorcha. ¿Es el del patrón del mal? Ajá, el que sale en el patrón del mal de la serie Pablo Escobar. Es mi hermano, pues. Usted sabe, parche. Es parecer el niñito en la antorcha esta noche mío. Que ese espíritu cuando sube se manifiesta como si fuese un niño. El brujo que ese espíritu sube, ellos se tiran en el piso, comienzan a jugar, le tiran los refrescos a la gente porque es como un niño. ¡Ey, vamos a jugar! Sí, pero es un niño con mucha fuerza porque yo en una ocasión, tengo personas que pueden respaldar lo que voy a decir. Yo llegué para ministrar en una iglesia en la ciudad de New Orleans, nunca se me va a olvidar, y a una muchacha se le manifestó el demonio del divino niño. Y cuando se le manifestó ese demonio, el novio de ella comenzó a hablar unas lenguas demoníacas. Sí, ellos hablan en su propio... Óyeme, en mi vida entera, en todo lo que llevo del ministerio, yo no había visto una cosa como esa. Y ella comenzó a hablar unos lenguajes extraños con él, y yo le pregunté a Dios, ¿qué es lo que está haciendo? Y Dios comenzó a mostrarme y a darme la interpretación de lo que ellos hablaban. Y él le decía a ella, vámonos, porque él tiene un santo muy grande. Esa era la expresión que el tipo le decía a ella en el lenguaje que hablaban. Y después salió a reducir que yo tenía que irme de ese lugar para el aeropuerto. Yo no pude viajar ese día, tuve que quedarme hasta el otro día. Duré más de 6 horas reprendiendo demonios a una familia completa. Y la liberación fue, no fue al instante, fue paulatina. Tuvieron que continuar orando por liberación todos los días por un largo tiempo, echando fuera demonios en esa familia completa, porque tenía un altar grandísimo al divino niño. O sea, hay manifestaciones del Espíritu Santo que yo veo gente que están recibiendo, y cuando yo la veo yo digo, eso no es una manifestación del Espíritu. Lo que yo discierno, digo, esa no está siendo tocada por el Espíritu Santo. Es una deidad de las divisiones que tiene por dentro, que se está liberando ella. Y hay gente que dice, wow, gloria a Dios, mira cómo el Espíritu Santo está. Porque la gente cree que desde que usted tiembla ya es el Espíritu Santo. La gente tiene que tener discernimiento para saber qué es lo que está pasando con esa persona. Hay gente que usted la ve que está recibiendo, y fácilmente Ana Isa, que está dentro de ella. Escuchen bien, hombres y mujeres, mortales, que esto está fuerte. Entonces la gente tiene que discernir qué es lo que está pasando. Me hablabas de, ¿cómo se llama el espíritu que mencionaste, el divino niño de Antorcha? Santo Niño de Antorcha. ¿Cuál fue el espíritu más fuerte que tuviste que se manifestó en ese mundo donde tú estuviste? El más fuerte. Bueno, en una fiesta de palo que yo fui, yo recuerdo que una caja de cigarrillo completa, el hombre subió en Ana Isa, y yo le prendí la caja de cigarrillo completa. O sea, con el cigarrillo de él me lo daba, y yo prendí el nuevo y se lo pasaba, y el otro lo botaba entera. Se bebió como 4 o 5 potes de Blue, y demonio caro ese. No, es que era fiesta de palo, era de una gente adinerada. Y esa persona, yo recuerdo que cuando ya se desmontó todo, esa persona estaba igualita. Normal. Llegó San Miguel. Sí, trance. Llegó San Miguel, que recuerdo que esto fue algo que me quedó, porque el mundo espiritual se respeta tanto, pastor. Se respeta tanto. Recuerdo que hubo una muchacha, que yo andaba con esa muchacha, ella fue tocada por Santa Marta y estaba revolcando, y el hombre se le paró con 2 pies. O sea, ella quedó en el medio y el hombre estaba con los 2 pies así. Ella se quería remover y él dijo, cuidado si me lastima el caballo. Y ella se paró. Le decía a sí mismo. Cuidado, si, porque ella estaba bien, porque Santa Marta cuando sube muchas veces un poquito fuerte. Sí, pues ella pero si se manifiesta con los demonios en la iglesia. Yo estaba, por ahí hay videos donde yo estoy predicando, ahí en Villamella, yo, Santa Marta, suéltala. Y cuando me hizo así que me tiró los ojos para arriba. Es lo que digo. Y él está ahí que no me deja mentir. Si digo algo que no es, usted... Con toda, corríjame, porque todo lo que yo le estoy diciendo, pastor, es así. Y yo recuerdo que luego iban a subir al varón del cementerio San Elías. Uh-huh. Para mí es el más fuerte de todo. O sea, para mí, sí. San Elías es el varón del cementerio más fuerte. Cuando él va a subir en una fiesta de palo, todo lo que está montado, todo espíritu se tienen que ir, porque va a llegar él. Gedelimbo, que es Santo Expedito, que es el espíritu que se tira polvo en la cara y habla como ñato y freco y malapalabroso. Ese es como el hijo del varón del cementerio, San Elías. Y yo recuerdo que esa mujer, cuando va a subir, la preparan. Wow. Como es un muerto, San Elías no habla. San Elías, cuando tú le vas a pedir algo, él te mira con la cara y te hace señas como, ¿qué tú quieres? Porque él no habla, porque es un muerto. O sea, la preparan, le ponen la ¿cómo se llama? Que las mujeres usan para quitarse el cuté de las uñas. Acetona. No. Aceitún. La cosita blanca. El algodón. Se lo ponen en la nariz, se lo ponen en las orejas y se lo ponen como si fuera en la boca, preparándolo como un muerto. Y cuando él iba a subir, yo recuerdo que San Expedito, que está ahí, que de Limbo, viene y dice, ya va a subir papá, dime rápido, a la persona está ahí, dime rápido que me tengo que ir. Y todito los espíritus, y todo el mundo se tiene que salir de la casa. Wow. Cuando él sube, todos tienen que entrar porque va a llegar el jefe. El patrón. Sí, tú sabías que ese espíritu... pasa por aquí atrás, en el siéntate, ven, ya tú estás aquí. Pues te quiero contar de algo que no, por aquí le enemigo. En lo que hacen, chicho, discúlpame, mi gente. La familia de Leinen trabajó con eso de brujería y hechicería, un nivel muy fuerte. Y tuve la amarga experiencia en nuestra iglesia, en CDR, no sé si tú estabas presente ese día. Claro, eso está en video en YouTube, donde, pues, ese espíritu se manifestó. Uh-huh. Y reclamaba la vida de él. San Elías. Sí. Y las 21 divisiones. Pero eso fue una cosa, óyeme, mi vida entera. Yo digo, ¿por qué esto, Dios mío? ¿Tu familia trabajaba con él? Que pidió así tan... No, Perdón, no, pero mi mamá era caballo de él también. Pero escúcheme acá, perdón, oh, porque tengo que esperar que están haciendo un cambio en las cámaras. Ah, ok. Perdón. Listo ya. Entonces, por eso me llama la atención que decías que él se vestía como un muerto. Sí, lo preparaban con negro y morado, el color de él. Lo prepararon, negro, morado, se tira como, lo tiran en el piso. Y cuando sube acá a cabeza de persona, así se le dice, uh-huh, se montó en cabeza, porque tú eres una cabeza. O sea, que la gente que ignorantemente va a esa fiesta de palos, como le llaman, en nuestro país o en Latinoamérica, donde tocan esos instrumentos, plena, cosas así. Que fácilmente así duran 6 horas sin parar tocando palos. Y aquí usted pone una adoración y se cansan de una vez los cristianos. Uh-huh. Y bailando. Duran un día con... Mire, la gente que está aquí, no me deja mentir, un día entero. Se pueden parar ellos a tomar ron o a comer dos segundos. Pero el día entero tocando música de palo y no se cansan. Porque ellos le están tocando a lo que ellos les sirven. Sí. Y aquí los cristianos, usted le pone, vamos a adorar, y de una vez se quieren sentar y están aburridos. Y yo me quedo, pero wow, ¿cómo tú puedes durar 6 horas tocándole al diablo y a Dios te cansa el minuto? ¿Y qué pasó cuando San Elías subió? Todos se tuvieron que salir de la casa. Todos. Las personas. Excepto... Porque era un grupo, porque allá en Santo Domingo hay grupos, como si fuera una compañía. Uh-huh. Hay grupos de personas que trabajan con los misterios. Ellos tenían un poloché todito que decía misterio, no sé qué, un ejemplo. Solo estaban ellos ahí adentro porque iban a invocar al varón del cementerio. Entonces, cuando él subió, abrieron la puerta y todo el mundo podía entrar hacia su fila para pedirle, para darle una ofrenda o algo, pero él no habla. Es lo que te hace seña como... Como lo mudo. Porque él es un muerto. No habla, es un muerto. Es un muerto que está dentro de la persona, de la cabeza de la persona. Espíritu de muerte. Uh-huh. Esos son los Gedé. Los Gedé. Esos son los que son como de los muertos. Y en las 7 potencias, la gente que practica eso, ¿qué pudiste experimentar o vivir? No, eso mismo, que la gente lo que iba era por la finanza, por las 7 potencias, eso. 7 cosas que uno necesita. Finanza, armonía, amor, bienestar y así sucesivamente. Y la gente tiene esas 7 potencias de que... Y hay una cosa que dice Brian Caro que me gusta. Yo con 7 potencias y yo con 3 las mato. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso me encanta cuando Brian Caro lo dice. Sí, un gran hombre de Dios. Impresionante ver esto que dices. Me llamó mucho la atención cuando hablaba de las imágenes. ¿Qué tanto poder tienen esas imágenes? No es tanto las imágenes, es la deidad que está detrás de las imágenes. Pero cuando me refiero a imágenes es porque hay personas que no, o sea, son nuevos en el evangelio. Y dicen, mira, mi esposo, mi esposa, mi tío, mi sobrino, mi abuelo me regaló este cuadrito para que lo guarde en mi casa. Y no sabe lo que está teniendo en su casa. Entiendo ya. Y aquellas personas que le dicen, vamos a darte un baño. ¿Qué sucede en todo eso? Vamos a hablar de las imágenes primero. Las imágenes, como ya hemos dicho, tiene la imagen, o sea, la fotografía de que del misterio, de cómo ellos creen que son los misterios, según uh-huh, la revelación o la iluminación que le ha dado el espíritu a los brujos. Yo soy así, de tal forma, de tal forma. Entonces, por ejemplo, Santa Marta. Santa Marta se conoce porque la historia de ella, que era un niño que iba a ser mordido por una serpiente, y ella estaba cerca, y ella evitó que mordiera al niño, y ella se convirtió en Santa Marta la Dominadora, porque dominó la serpiente que iba a morder al niño. Uh-huh. Por eso ya se ve en el cuadro que tiene una serpiente agarrada y un niño sentado en el hombro. Y como esa es la deidad que la representa, ella se arrastra como una culebra. O sea, yo he visto personas sí, de sobrepeso, montadas, y sí, se mueven como una culebra, que yo digo, no, es que realmente tiene a Santa Marta dentro. Sí, es sí, imposible hacerlo así. Yo he visto eso también, pero siendo libre, cuando reprendo ese demonio en las campañas. Entonces, exacto, ese cuadro representa, es importante, eso es intocable. Tú no puedes ir, cuando tú entras a una casa, tú no puedes decir, ay, qué lindo está tu altar. No, el brujo te corrige. Tú tienes que decir, qué lindo está ese altar para su dueño. Porque... ¿Cómo? Espera un momento. Sí. Tú no puedes llegar y decir, ay, qué lindo está tu altar. Te corrige el brujo, o la persona, porque no simplemente el brujo, el que sabe, dice, para su dueño. O sea, cuando una persona llega a una casa y le dicen, qué lindo está ese altar. Para su dueño, tienes que decirme. Y el dueño es... La persona que tenga ese altar en su casa. Que tenga esa casa. Tú no puedes ir a entrar y que a piropear algo que no es tuyo. San Judas Tadeo. Dice, el líder de los policías, dice. Háblame de eso. San Judas Tadeo como el del orden, se cree, se dice, según la policía, que es el creador de la policía. Uh-huh. Hay gente, él se representa por el color verde. Hay gente que lo tiene porque ese es su protector. Según ellos, su protector. Su protector. Uh-huh. Ay, Dios mío. San Lázaro. Lázaro. Lázaro es el que tenía la lepra. Uh-huh. Y ellos representan como... Lázaro representa a aquel que estuvo enfermo, pero que puede ser sanado. Pero se quedó todo el tiempo con la muleta, nunca la soltó. Pero la gente le tiene fe a ese santo. Papá Candelo. Color rojo, fuego y machete. Si Papá Candelo subió, aléjese, porque si tiene un machete... Violento. Es violento. Y si se encuentra en un mismo lugar con San Miguel, hay problema. yo vi un día... Estaban en un lugar y un hombre se cayó endemoniado, pues se subió en Papá Candelo y él dijo, saquen a todo el mundo. Uh-huh. Dijo él. Saquen a todo el mundo. Y estaba vestido de rojo y tenía alfiler cruzado por el cuerpo entero. Y había una muchacha y la muchacha dijo que no iba a salir, que ella no creía en eso. Sacó el teléfono, quiso grabar. Ah, no lo grabe a lo mejor. Y, él, no y cuando gusta. Ella lo quiso grabar, él la cogió a ella y andó la plaza entera arrastrándola por todo el lugar. ¿Cómo? Eso también es otra cosa. Los misterios pueden arrastrar a la gente. Si tú no te sometes en el lugar, ellos te hacen que te tiren el piso y te arrastran, como si tú estuvieras loco. Te arrastran y tú te tiras por el piso y anda la casa entera. Como una humillación por tú no someterte. Eso hacen los demonios. Uh-huh. Dicen te arrastran. Hay gente que los demonios lo tiran en el piso y fácilmente pasan 2 días tirado en el piso. Tirado en el piso boca arriba. Inconsciente. En esas fiestas de palo. Pero entonces en ese mundo de brujería y la gente que especialmente en el Caribe le sirve tanto a ese asunto. Ay, sí. Y eso, que Haití hace una fiesta que es la más importante de ellos. Perdón, que los sacerdotes de ahí. Hay que tener mucho cuidado porque así como se les puede montar una deidad de esa de las 21 divisiones, se les puede montar también un espíritu de asesino. Y ellos tienen cuchillos. Y ellos te piden, ponme dinero. Y si tú no le pones dinero, fácilmente se para y te entra a puñala. En ese apuñala. Mundo. Un sacerdote, un brujo sacerdote. Un brujo sacerdote. La sacerdotisa tiene aguas preparadas con chile, pero cosas tan picantes que si usted se lo deja caer en la piel, le quema la piel. Y ellos le dan de comer que al enemigo... Ella coge, se echa y se lo pone en su parte íntima. Y esa persona no se quema. Come gilé, come ¿cómo? Vidrio, come sí, vidrio, sí, se lo traga. Yo lo he visto con mis ojos. Hay que comer candela con Brugal, también. Con Brugal, caminan en la candela, sí. Se meten en los palos de fuego así, prendido, así. El cuchillo se apuñala. Se apuñala y el cuchillo se dobla. Un tabaco, se lo meten prendido y lo sacan para afuera. Eso sí, yo he visto todo eso. Discúlpame que lo interrumpo, pastor. Háblame del picante. ¿Cuál? El picante, ¿qué...? Cuando tú hablabas de... Oh, del ajá. Sí, te pregunto del picante, porque el hermano mío, hace poco, cuando estaba en Santo Domingo, tiene que entrevistar a Luis Alberto. Luis Alberto tiene un testimonio poderosísimo de cómo Dios lo alcanzó. Y él me hablaba del picante, de que él es enfermo con el picante. Y cuando él le preguntó a mi mamá sobre eso, allá vivía una haitiana... con todo el respeto que se merecen por la persona de esa nacionalidad, que ella vivía al lado y ella le hacía un locrio de arenque a mi mamá todos los días. Y ese locrio de arenque, Santo Expedito, ella lo hacía lleno de picante, pero un picante increíble. Y mi mamá, los 9 meses que estuvo embarazada de mi hermano, los 9 meses comía ese arenque. Y él me estaba explicando que tenía que ver como con algo espiritual acerca sí. De los demonios. No, sí. Ellos, por ejemplo, los sacerdotisa. Hay un video, pastor, de una fiesta que pasó en Haití. Yo lo voy a enviar para que usted vea ese video. Para que usted vea cómo se hace bien. Que ellos sacan los muertos de las tumbas. Y ellos hay brujería cuando preparan a la gente como zombie también, que es otra cosa. Háblame de eso, cuando venden una gente. Pueden ser, lo convierten en zombie. Como zombie, una gente que usted cree que está muerta, que su pulso está tan bajito que el estetoscopio no puede escuchar los latidos del corazón. Por ahí están siendo poseídos. Ellos hacen esa preparan una brujería con huesos rayados, huesos humanos, con el polvo. Y el brujo, el sacerdote, hace una oración y a la persona que es, él lo asopla en el aire. Y ese polvo va a ir directamente donde la persona. Cuando esa persona respira, esa persona es como que si cayera muerta. Él está en la caja de muertos, escucha a su familia llorar y todo, pero él no está muerto. Es lo que está en un trance que luego, a las 12 de la noche, el brujo va a ir a despertarlo. Pero eso no es un cachú, eso no es tan fácil ir a despertar un muerto. Eso no es tan fácil. Tiene que ser alguien que sabe y no puede haber nadie, porque por donde pasa ese muerto deja un olor a putrefacción increíble. Y eso no es así de fácil. Y el picante, como te digo, el picante, para ellos el picante es algo como ellos bregan con el fuego, con todo lo que lastima. Casi siempre los brujos hacen cosas que lastiman el templo del espíritu. Casi siempre. El cuerpo. Casi siempre. Entonces ese picante, como dije, ya se lo echa en su parte y me quedé dándole de comer al enemigo. O sea, para ellos el picante es algo que lo conecta a ellos con... En ese mundo de la brujería. Uh-huh. Oye, pero esto me dejó impactado, lo que tú estás hablando de que le soplan el polvo cuando venden una persona. Uh-huh. Y luego tienen que a levantarlo, le ponen como si fuera una pata de jabón de cuava, uh-huh, en el pie con un alfiler por si el muerto como que se quiere zambolotear, se quiere como mover, se puye el propio pie y se tranquilice. ¿Cómo? Sí. O sea, no es fácil. Y hay gente que usted lo ve en Haití, que usted cree que son locos, que son así como... Y ese está haciendo... No solo en Haití, en Dominicana, bueno, en el campo... Hay gente que están convertidos en zombies. Sí. Son los... ¿qué palabra yo puedo utilizar? Son los sirvientes de los brujos. So, no. Veme, busca esto. Ellos son que van y lo buscan. Para trabajar lo usan. Pero ellos... esa alma de esa persona... Uh-huh. Bye bye. Se perdió. Bye bye. ¿Y qué hay de la parte de los que se niegan a servirle a ellos? Que hay gente de esos que lo dejan hasta loco. Los mismos espíritus lo ponen loco, la mente de ellos lo atormenta. Sí, hay gente porque no quieren servir. Porque hay gente que... Es que si ya tú le trabajaste a eso, de la única manera que tú te puedes salvar es si te entrega el Señor, si te entrega a Dios. Porque uh-huh, una vez que tú le serviste a ellos, si no hay algo más grande que te domine a ti, ellos te van a dominar. Porque tú estás expuesto espiritualmente a ellos todavía. Pero mira, esto que él está hablando está fuerte. Todavía no está en mente eso de cómo venden una persona. O sea, ellos toman huesos humanos. Sí, pero ellos no pueden hacer brujería en una tumba donde hay un cristiano muerto. Ellos no pueden. Ok. Porque hay una esencia de alguien quien quedó ahí. Es como, aunque él esté muerto, es como lo que pasó con Eliseo. También con lo que pasó con el arcángel que estaba peleando con Satanás por el cuerpo de Moisés. De Moisés. Que él le dijo que el Señor te reprenda. Porque aunque tú no estás ejerciendo a lo que tú fuiste diseñado, quedó la esencia de lo que un día tú fuiste. Uh-huh. Entonces, en una tumba donde hay un cristiano, que fue un verdadero cristiano, no alguien de relajo, ellos no pueden tocar esa tumba. Ellos no pueden, porque la queda respeto. La esencia todavía de alguien que le servía al Señor. ¿Cómo sales tú de ese mundo? Cuando, lo primero es que yo comencé a escribir en Facebook. ¿Quién de mis amistades me va a invitar a una iglesia? Así de la nada. Escribí eso. Y mucha gente me respondía. Me decía, yo te puedo invitar a mi iglesia. Nunca iba. Recuerdo que yo fui a una fiesta de palos que se iba a invocar ahí a Santa Marta y a San Miguel. No le dije nada a mi mamá. Y mi mamá sabía porque ella lo sintió. Y me llamó, ¿dónde tú estás? Yo estoy en la casa de fulano. ¿Qué tú estás haciendo? Sal de ahí. Y después mi mamá me dijo que yo le dijeron que yo estaba en esa fiesta, que me invitaron de que para ser partícipe, pero que yo no sabía que yo era el sacrificio. Porque la gente no entiende algo. Gente no entiende algo. Ellos querían quitarme algo que yo portaba. Porque yo llegaba a los sitios y yo, como te digo, todavía ya más grandecito, yo sabía la vida de tal persona. Ahora que estamos entrando ya en cuando me encontré con Dios, le voy a explicar testimonio. Que yo citaba cosas bíblicas y yo nunca había leído la Biblia. Cuando ya yo me había convertido. Wow. Entonces ellos querían como quitarme la esencia de lo que yo portaba. Y ellos no entienden que aunque tú lo estás ejerciendo en lo equivocado, el don es irrevocable. Amén, eso es verdad. Entonces ellos querían quitarme lo que yo tenía. Y nada, yo me fui. Y pastor, desde ese día como hasta el otro día, yo estaba con un dolor de cabeza y una fiebre que me dio. Y me sentía malísimo. Yo agarré un plato de mi casa, oré y dije que todo se disuelva ahí, lo rompiendo así, pa, y ahí se me fue todo lo que yo tenía. Lo rompí en representación de que voy a poner lo que no me tiene tranquilo en el plato y lo voy a romper para que se disuelva ahí todo. y de ahí me sentí bien. Fui a una iglesia de una amiga mía que me invitó. Esa misma semana me invitó una prima mía a otra iglesia, que es con el pastor Salvador Sabino y Kenia Sabino. Sí, sí. Y de ahí para allá me quedé. Eso fue en el 2018. No me convertí por dolor ni nada, me convertí por gracia. Fui, me encantó y me he quedado en la iglesia. Desde el 2018, o sea, tan recientemente que Dios te saca de ese mundo de brujería. Uh-huh. ¿Qué pasó con el recuerdo que te tomaste de las 21 divisiones uh-huh. y el corazón de la tortuga? Como, luego de eso. Como el recuerdo mío no fue de que por una cadenita ni nada, sino que fue con el corazón de una tortuga que me dieron a comer. Yo recuerdo que en ese retiro de liberación, alguien llamado Alexis, recuerdo que yo le dije a mi líder, se llama Jeremito, Jeremy Mateo, y estaba también Jeremy Salsi ahí en el lugar, y le dije, yo le quiero confesar algo. Yo tengo dentro de mí, creo, todavía, el corazón de una tortuga que me comió una vez en un resguardo. ¿Le dijiste a él? Le dije a ellos dos. ¿Él no te caminaba por el cuerpo? No, no, no. El brujo me dijo, se te va a quedar ahí hasta que Dios quiera. Okay. Me dijo. Wow, yo lo que le dije, hasta que Dios quiera. Entonces, yo recuerdo que, nada, cuando llegamos ahí, alguien llamado Alexi, comienzan a hablar justamente, porque era por proceso. Cuando uh-huh. comenzó la pastora Griselda en mi iglesia, decía, ahora voy a reprender todo aquel que haya participado en brujería, santería y todo. Yo no recuerdo más nada hasta que escuché la voz de Alexi, yo te estaba tirado en el piso, que él me puso la mano en el estómago, y él dijo, wow, pero yo siento algo que te está latiendo en el estómago. Wow, él tiene un resguardo. Él discernió eso. Uh-huh. Y entonces dos pastoras que estaban ahí buscaron un zafacón de una vez. Y yo vomité algo como una baba como entre roja y amarilla rara. Y ahí yo boté ya lo que yo tenía. Y de ahí para allá fue que... Pero que algo loco, pastor, porque desde cuando yo me convertí, yo fui liberado. Pero usted sabe cómo fue la primera vez que tuve un encuentro con lo espiritual, con lo de Dios. Fui de un viaje a República Dominicana. Yo no conocía nada de la iglesia. Nada de que del Espíritu Santo ni de Jesús. Yo sabía de la iglesia católica. Y fui a un campamento cristiano que se me quedó, lo iba a traer. Y recuerdo que en ese campamento, yo inconverso, me dieron un trofeo por ser la persona más entusiasta de todo el campamento. Le estoy hablando que había más de 200 jóvenes. Y ella dijo, la pastora que estaba ahí dijo, el concilio Shekinah se llama, creo que está por la 27 de febrero, sí. Por ahí, esa iglesia. Me dijo, tú eres, dijo así por el micrófono, esta es la primera vez en el 17avo campamento que le vamos a dar un trofeo a un no cristiano. Y todo el mundo me miró. Wow. Porque yo hice que hasta el más tímido del campamento se riera, hablara, compartiera. Usted me conoce, usted sabe cómo sí. soy yo. Y me dieron ese trofeo, recuerdo yo. Y de ahí fuimos después a la casa de la madre de uno de ellos, que ella, esa mujer es una profeta. Y estábamos afuera en la casa y de repente se entró una gloria. No sabía lo que estaba pasando, pero ella me miró a los ojos y me dijo, tú eres llamado a ser profeta y el enemigo te quiere convertir en brujo. Yo en mi interior, en mi ignorancia dije, esta mujer lo que una bruja igual que yo, pues yo sé hacer eso. Yo sé hacer eso, yo sé adivinar. Yo sé por qué lo que te pasa a ti. Claro que ella sabe, tú me entiendes, en mi ignorancia. Y cuando ella terminó de hablarme, yo recuerdo que yo le dije, yo te puedo decir algo. ¿Te puedo poner una pausa? Sí, sí, claro. Porque ahora que habla de eso, de la adivinación nuevamente, porque hay gente que entiende que está escuchando a Dios. Mm. Y tú dijiste algo clave hace un ratito, que se te sentaba al lado. Como, ajá. ¿Y qué te decía? ¿Cómo tú discernías su voz, lo escuchador? Por ejemplo. Escuchen esto. Por ejemplo. Porque no todo lo que la gente escucha es Dios que le está hablando. Por ejemplo, usted está teniendo un problema que, no sé, algún familiar suyo está enfermo, Dios libre. Y si estábamos todos ahí, yo iba a invocar un ejemplo a cualquier espíritu. O ni siquiera tenía que invocar, a veces llegaban y ya. Y yo decía... Mire, Grullón, disculpa que no le ponga el título de pastor, estoy hablando no fuéramos nada cristiano. Yo le decía, mire, Grullón, no se preocupe, que ese familiar suyo que está enfermo, tranquilo, nosotros lo estamos cuidando, no se preocupe. Yo no sabía de dónde venía la voz, pero todo lo que yo decía, yo sabía que no venía por un conocimiento mío. Porque yo decía cosas que tú no puedes decirlo, si tú eres un mortal humano normal. Entonces yo sabía que, porque lo sentía, que ellos me estaban hablando y lo que ellos me decían yo lo decía al mismo tiempo. Recuerdo que una niña de la familia, creo que fue en San Miguel, no sé, que entró a la casa, uh-huh. Y yo agarré a la niña con una mano. Yo la agarré y la volteó así, ¡pam! Y la agarró y oró por ella y esto. Y todo el mundo se asustó. Porque una cosa que usted tiene que saber, un niño, un brujo jamás lo deja caer. Usted se lo puede tirar como sea. Un brujo jamás deja caer un niño. Y yo la agarré y todo. Al otro día, la niña se cayó por las escaleras. Pero se cayó feo. Y no le pasó absolutamente nada. Porque la mamá de ella, ellos le tenían mucho respeto. O sea, fue como que ese espíritu vino, como cubriéndola de que algo iba a pasar. Que al contrario, que ella se cayera fue una bendición, porque cuando la llevaron al médico que no pasa nada, le encontraron que tenía otra cosa, la niña, y pudieron resolver a tiempo. O sea, los demonios te sanan la pata, pero te roban el alma. ¿Me entiendes? Eso es lo que yo iba a decir. Ellos te... mira qué pasa. Los demonios, cuando ellos están operando en ese sistema, recuerda, ellos siempre van a hacer las cosas para que tú veas que ellos son buenos. Uh-huh. Sí, ellos nunca van a operar de manera que tú puedas ver lo que ellos andan buscando detrás de eso. Uh-huh. Por eso siempre, si tú te enfermo, tú vas allá y ellos te curan. Si tienes problema económico, te dan dinero. O sea, te dan todo lo que tú necesitas para que tú pongas tu fe en ellos y no tu fe en Dios. Y a través de la idolatría se pueda perder tu alma. Allá a mi casa llegaban gente de San Juan. Llegaban gente de Elías Piña, llegaban gente de un montón de lugares raros que cuando tú le preguntabas, ¿dónde usted viene? Oh, yo vengo de Elías Piña. ¿Y cómo usted supo de Santo? Santo era mi abuelo. No sé cómo se llama, una enfermedad que le sale a los niños que es como que se le pudre toda la boca. Se le pudre toda la boca. Sí, sí. Mira, wow, te tocaste eso. Hay una enfermedad a los niños, para que tú continúes ahí, que se le pudre la boca. Exacto. Y de la manera que te pueden sanar. No hay forma de. De la única manera que ellos te pueden como sanar, si se te pudre la boca un niño, es una persona que no haya conocido su padre. Papá. Exactamente. Que te asople la boca. Tú sabes lo que te voy a hablar. Y ellos llegaban allá. Pastor, le estoy hablando de Elías Piña. ¿Usted sabe lo que una gente llega de Elías Piña a Villamella? Y mi abuelo lo traían tres veces y él le soplaba la boca tres veces. ¡Fup! Al otro día o el mismo día la boca comenzaba a recuperar. Supuestamente porque mi abuelo nunca conoció a su papá. Yo voy ahí ahora que tengo que resolver una cosita pronto a Dominicana. Tengo que ir pronto a Dominicana. Voy ahí a ver a tu mamá para yo entrevistar a esa clase de testimonio. A mí me encantaría tratar ahí. Porque, de verdad. Porque que ahí hay algo fuerte. Que Y ellos no les gustan hablar de eso. Y no solo mi mamá, mira, está. Mira, yo recuerdo. Perdón, que. No, tranquilo. Pero ya que estamos cada hablando. Cada uno está aportando algo importante. Cuando tú hablabas de lo del varón del cementerio, yo era un niño, yo recuerdo que a mí me sacaban para afuera. Y yo chequeaba, porque en mi casa había una ventana de cristal y yo miraba por afuera. Y la persona que se quedaba era mi abuela. Y como mi abuela se comunicaba, era por señas. Le hacían un tipo de señas con la mano o hacían algo extraño. Y también para bajarlo. Le topaba como por la frente, le hacía algunas cosas. ¿Tu papá? ¿Tu abuelo? No, mi abuela le hacía a mi mamá o a la persona. Porque la mano era mi mamá. Mi mamá era caballo. Juanita también. Julita también. Rola, el altar más grande lo tenía Rola. Wow. Sí, oye, me viste bien. Cuando yo entrevisté a la mamá, a doña Tuta, la mamá de Leina, la gente saca su problema. Esa gente era meses endemoniados. Cuando ellos empezaron a ser cristianos, meses endemoniados, servicio por servicio. Como Katy, así, todo. Que fue libre. Endemoniado, hasta que fueron libres. Esto que tú decías, también, por eso reitero, porque mira qué es lo que sucede con la iglesia. Con mucho respeto yo voy a decir estas palabras. Yo fui evangelista, ahora soy pastor. Yo no he tenido otra etapa de mi vida. La gente le ha pedido el temor a Dios, literal. Uh-huh. Y incluso la gente no respeta lo que Dios le ha dado. Porque cuando tú respetas lo que Dios te da, tú esperas que sea Dios que te promocione, tú no te promocionas tú mismo. Uh-huh. Amén. Y aquí en el Evangelio le han perdido el respeto a Dios. Por eso tuve tanta gente cometiendo errores desde un altar, desde una plataforma, desde cualquier lugar. Porque quieren ser exhibidos por sí mismos. Wow. Eso es muy delicado lo que estábamos hablando. Eso que usted está diciendo, pastor. Ya tenemos un tiempecito cómodo conociéndonos. Y yo nunca le comenté eso a usted. Y no porque me avergüence, porque yo cuento mi testimonio cuando yo siento que va a marcar a una persona por algo. Yo no ando detrás de títulos, yo no ando detrás de... Hay gente que me conoce, que conoce mi testimonio y ve lo que yo he hecho y me dicen profeta. Y yo le digo, no me llame profeta. Y recuerdo que un pastor llamado el pastor Michael García me jaló y me dijo, mira mijo, que tú no te quieras llamar profeta, yo lo respeto, porque quizás eso te mantiene los pies en la tierra. Pero no le evite a la gente llamarte por lo que ellos reconocen que tú portas. Amén. Pero a mí no me gusta los títulos, no me gusta que la gente me diga, oh, tú eres un profeta, tú eres esto. Porque yo siento que el título de profeta es tan complejo que si la gente entendiera realmente lo que un profeta, ni le gustaría que lo llamaran profeta. Por lo que pasa un profeta, por cosas. Y si tengo el llamado, está bien. Pero como yo llamarme o yo ponérmelo de que profeta fulano de tal o algo, no me gusta. O sea, yo no ando divulgando. Yo cuento mi testimonio cuando yo siento que alguien va a ser bendecido. Porque yo siento que la exposición no es para mí, es para Cristo. Amén. Entonces yo siempre me mantengo al margen. Estudio mucho la palabra. Trato de aportar mi granito de arena para alguien que lo necesite. Pero no ando con eso de, oh, yo soy esto, yo soy lo otro. Mira, Dios me sacó de aquí. Yo siempre me gusta mantenerme bajo perfil. Y no sé, yo pienso que el Señor me permitió pasar por eso para yo entender un poquito más el lado espiritual de en este lado. Porque hay cosas que yo le entiendo de este lado porque estuve allá. Sí. Entonces yo digo, wow, ahora entiendo por qué permitiste que yo estuviera ahí. Y tengo mucho cuidado también. Yo recuerdo que una de las primeras veces que yo le hablé a alguien de parte de Dios. Francis estaba ahí, no me deja mentir. Estábamos en un restaurante, Applebee's, y yo recuerdo que había una muchacha ahí, y yo le pregunté, ¿cuál es tu nombre? Y ella me dijo el nombre, y yo me puse a orar, sentí orar, y yo levanté la cabeza y comencé a hablarle, decirle esto, aquello, y le dije, yo veo la palabra niña. ¿Por qué esa combinación de ti con la palabra niña? Ella me dice, porque la adoración que me hace sentir al Padre es la niña de tus ojos. Yo le dije, Dios quiere volver a ver a través de tus ojos. Cuando yo le dije volver, es porque algo que tú hacías que ya no hace. Estaba descarriada. Entonces ella me dice, estoy descarriada. Y yo le servía esto. Y ella se puso a llorar porque todo lo que yo le dije. La muchacha que estaba al lado mío me dice, ¿tú puedes orar por mí? Ahí estaba Jeremy, el alto. Salcé. Y yo lo miro a él. Porque él predicaba, yo no. Y yo lo miro a él como diciendo, mira hasta dónde llega mi corazón. Digo yo, pero el que tiene rango para orar por ti es él, porque él es el que predica. O sea, siempre yo le doy la posición a la persona que se merece. Y ella, oré por ella. Y justamente esa adoración era la adoración favorita de ella. Y también se le dijo algo similar. Y sentí un temblor en mi cuerpo. Un temblor y como un frío agradable. Pero un temblor que yo me paré de la mesa y me fui para el baño. Y yo le dije a Jeremy, ¿qué pasó? Y me fui de ahí. Y me han pasado muchas cosas. Me han pasado gente que, amiga mía, que yo he ido y le pongo la mano en la espalda y comienzo a orar. Que hablé con ella, pues yo cuestionaba mucho. Porque gente sin conocerse me decía, tú eres profeta. Y yo me cuestionaba. Y todavía hasta hoy en día le pregunto al Señor, ¿realmente tengo ese llamado? Es mejor mantenerse bajo perfil. Por eso te decía que se le ha perdido el respeto a la presencia de Dios, porque mira qué sucede. Yo di un seminario que es prácticamente mi libro que sale ahora, esperamos entre marzo y abril. ¿Profecía o don de ciencia? Okay. Ahí yo enseño sobre lo que es el espíritu de profecía. Esperante como profeta de oficio, profeta de oficina, profeta de palacio, profeta de patio. que no todo el mundo habla de eso porque tiene que escudriñar la Biblia y tiene que conocer cada uno de ellos bíblicamente. Yo solo enseño por la Biblia. Enseño también cuando la gente opera bajo la adivinación, no el don de Dios en la vida de ellos. Las manipulaciones que hay a través de la misma. Manipulación. Sí. Los espíritus también que engañan al ser humano haciéndole entender que Dios que le está hablando. Y también cuando las emociones te traicionan. Uh-huh. Y te habla tu subconsciente. Hay un hilo muy fino entre lo que es la profecía, el don de ciencia. Escuchen esto. Profecía, don de ciencia, emoción y adivinación. Uh-huh. Yo leí ayer en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, cuando Eliseo habla con la viuda, y recuerdan que yo dije, yo voy a hablar de eso quizá el martes, pero se lo voy a soltar hoy un poquitito para que se motive para mañana. Eliseo le dice a ella, cuando tiene el problema, ¿qué te haré yo? Y le pregunta, ¿qué tienes en tu casa? En parte conocemos, en parte profetizamos. Uh-huh. Lo que pasa es que hoy en día, cuando no hay temor de Dios, la gente practica buscar, en parte conocemos, buscando información en redes sociales, uh-huh, para profetizar por el nombre que tú tienes, pero no por la revelación que Dios le da. Wow. Ahí es donde yo agarro y le rompo el caco a cualquiera, porque claro que sí, porque lo que están haciendo no es correcto delante de Dios. Eliseo le hace una pregunta, Eliseo nunca le dijo, ¿cuál es tu nombre? Uh-huh. ¿Qué te haré yo? ¿Qué tienes en tu casa? Ella le dice, una vasija vacía. Vete y busca muchas vasijas, no pocas, le dice, prestada. ¿Por qué Eliseo tiene que decirle a ella? Wow, diciendo la presencia de Dios aquí. ¿Por qué Eliseo tiene que decirle a ella? Busca vasijas prestadas, no pocas, sino muchas. Porque la profecía te direcciona, viendo tu pasado, trayendo tu presente para llevarte a tu futuro. Wow. Bueno. ¿Me doy a entender? Entonces, una cosa es cuando tú quieres conocer para que Dios te dirija, para direccionar a esa persona a su destino profético. Otra cosa es cuando tú investigas por tu propia cuenta para después decir que Dios te dijo y atribuirle a Dios algo que no fue Dios que lo hizo, sino que tú mismo investigaste y lo hiciste por tu propia cuenta, donde Dios no está presente. Por eso el don de ciencia es más que un nombre y un apellido. Amén. Cada vez que yo le voy a hablar a una persona, eso es algo mío, algo mío. De parte de Dios, yo cierro los ojos. Yo no lo veo la cara. Y te voy a dar un consejo. Porque no me gusta, por sus emociones, irme por una línea. Yo cierro los ojos y completamente. Y te voy a dar un consejo para toda la vida. La Biblia establece que los ojos son las lámparas del cuerpo. Así es. Es la única forma donde tú vas a poder discernir y percibir que hay en el alma de un ser humano es mirándolo a los ojos. Por eso incluso los psicólogos, cuando van a hablar contigo, te quedan mirándote a tus ojos. Uh-huh. Para ello poder percibir qué hay en tus emociones. Uh-huh. Y basado en lo que hay en tus emociones, tú comienzas a manifestarlo con el cuerpo. Uh-huh. Él mismo te delata. Uh-huh. Date cuenta que cuando sientan una persona para interrogarlo, él lo está mirando a los ojos. Pero comienza a ver literalmente el lenguaje corporal. Uh-huh. Comienzan los nervios, comienza a ponerse para acá. A responder mirando hacia arriba. ¿Cómo se llama la partícula? Lo delata. El detector de mentira. Sí, sí. Entonces tú ves que hay tanta gente dentro de las iglesias que han caído en ese error. Han caído en ese error porque la gente entiende que para ser exhibido o reconocido por los hombres, ¿qué gano yo con decirte? Te llama Oscar Erasme y decirte, tú estás esperando una bendición. Eso no es ciencia, hermano. No. Todo el mundo está esperando. Tú quieres un carro. Tú tienes problemas. ¿Quién es que no tiene problema dentro de la iglesia? Exactamente. Y un viaje. Que te viene. Un viaje. Todo el mundo viaja. El que no viaja, en carro, viaja en avión. Los cielos se abren a tu favor. Entonces, este es el tipo de cosas que, por ejemplo, en el libro, yo desenmascaro eso muy fuerte. Y créeme, que me he buscado muchos problemas. Y no me importa eso. Incluso rechazo de mucha gente en su vida personal de ellos por decirle literalmente desde esta plataforma, eso no es Dios. Por abrirle los ojos a la iglesia, que no se dejen engañar. ¿Me entiende? Por decirle literalmente desde esta plataforma y en mis mensajes hablar en contra de eso. ¿Por qué? Porque una cosa es que Dios te use. Una cosa es que tener el don. Otra cosa es que el don te gobierne a ti. Y no que el Espíritu Santo esté en el don. Que eso es lo que está sucediendo hoy en día. La falta de discernimiento de espíritu. La carencia de nosotros. Me incluyo como pastor. Digo nosotros porque soy pastor. Estoy en el ministerio. de no buscar dirección de parte de Dios es lo que provoca tantas divisiones. Y tenemos gente que decimos, wow, Dios lo usa. Cuidado. Es decir, llamo a ver qué Dios es que lo está usando. ¿Qué Dios es que lo está usando? Entonces el discernimiento de espíritu es muy necesario, más que cualquier otro don dentro de la iglesia. Y cuando hablabas de eso de los adivinos, en este tiempo eso está muy común en las iglesias. Sí. Óyeme, yo soy pastor, sé lo que te estoy diciendo. Claro. ¿Entiendes? A mí nadie me vende un sueño diciéndome que Dios, no, manito. Eso no es así. Porque en toda manifestación del Espíritu de Dios a través de la profecía o el don de ciencia, el temor de Dios tiene que estar presente. Claro que sí. Si el temor de Dios no está presente y el mismo Espíritu da convicción de lo mismo, no pasa nada. A la gente le gusta que se le conmuevan las emociones, y hay otros individuos que le gusta llamar la atención y se hacen esclavos de los aplausos y de la fama y de querer ser reconocido ante los hombres. De verdad que te felicito por mantener esa postura. ¿Me entiendes? Sigue adelante con lo que Dios ha puesto en tus manos, porque hace falta en este tiempo. No permitas, te voy a decir una palabra que le dije a un gran hombre de Dios hace unos días. Y si él está viendo este live, a ver si yo sé que él entra a verlo, él va a saber que se lo dije a él. Habla con esta persona y dile estas palabras, que yo no le conozco personalmente. Que no permita que su espíritu entre engaño. Y que no corrompa el don que todavía no se le ha desarrollado por completo. Que se le está comenzando a desarrollar. Porque la necesidad de los halagos, la necesidad de ser exhibido y ser reconocido como algo que quizá Dios dijo, tú serás eso, eres eso. Pero Dios no ha dicho, te puse la estampa para exhibirte. Facundo Cabral dice, el que acepta un halago empieza a ser dominado. Facundo. Y no hablo de gran Facundo. Facundo Cabral dijo. Entonces, cuando tú ves esto dentro de las congregaciones, lo ves dentro de la iglesia, te das cuenta de la necesidad que hay del maravilloso discernimiento del Espíritu de Dios. No es lo mismo tener esa temporada donde Dios comienza a manifestarse literalmente como lo está haciendo contigo y me estás diciendo, y es un don muy bonito, pero tú que estuviste en ese mundo tienes que cuidarte más que cualquier otra persona. Sí. El día que tus emociones gobiernen tu realidad espiritual, pierdes. Y el error que han cometido, puedo decirlo públicamente, muchísimos predicadores, es que han dejado que eso lo gobierne. Ya para culminar, y voy a decir una palabra cuando termine de hacerte esta pregunta, da lo que me sucedió a mí en una iglesia. En pleno apogeo ministerial. Y yo tuve que darle para atrás. En plena campaña. ¿Por qué? Ante cientos de personas. ¿Qué pasó? Entonces fuiste libre. Sí, sí. Gloria a Dios. Ahí, después de ahí, comenzaste a servirle al Señor y estás en pleno ministerio. Sí. Ok, con esto culmino. Escucha lo que me pasa. Creo que si hay alguien escuchándome de Centro Familiar Cristiano, a quienes yo amo y respeto, al apóstol Infante, José Infante, y su esposa Violeta Infante, en Seattle, en Washington. Son gente sumamente ejemplar, personas muy humildes, de mucho carácter ministerial, y como seres humanos, excelente, con una familia bellísima. Hace muchos años estoy ministrando donde ellos. Estoy predicando. Y de repente Dios me revela el nombre de una mujer y de un hombre. Pero enfrente de mí hay un tipo haciéndome unos conjuros extraños con las manos y una seña. Y el tipo está haciendo esto y está haciendo aquello. Cuando el tipo está haciendo todo este tipo de señas con las manos, yo me quedo mirándolo. De repente, antes de eso, yo escucho el nombre y el apellido de la persona. Nunca se me va a olvidar. El apellido era Ramírez. Y cuando el tipo comenzó a hacer una cosa rara con las manos, a mí la mente se me puso en blanco. Yo dije el nombre correcto de la persona. Lo que estaba sucediendo con ellos específicamente en su vida personal, correctamente. Lo que venía, que la petición que ellos tenían delante de Dios, correctamente. Pero cuando fui a decir el apellido, que era Ramírez, dije Rodríguez. Y después de que di el nombre de ellos completo, la profecía completa, le dije delante de todo el mundo, como con 1,000 o 2,000 personas en esa iglesia, ellos saben lo que estoy testificando. Dije, creo que era Ramírez Rodríguez. Pero bueno, el caso que le di, la familia Rodríguez. ¡Bah! El escenario hizo así. ¡Buf! Y se apagó. Silencio total. Oye, hermano, ahí entra un silencio. Leiner, la mente se me puso en blanco. Yo le estoy enseñando a ustedes hoy lo que no todo ministro que ha operado en ese don es capaz de decirlo, para que ustedes se cuiden. Sí. Cuando dije el apellido mal, yo vi que ese escenario se metió como una mortandad. ¡Pum! Todo se apagó. Yo dije, Dios mío, ¿qué pasa aquí? Seguí fluyendo. Recuerdo que en ese entonces estaba la adoración de la hermana Marcela, en su apoyo. Digno es el Señor. Y yo lo usaba para ministrar. Yo andaba con el pastor Joel Torres. Y yo miré a los pastores. ¿Y sabes lo que me hizo el pastor a mí? Que me marcó la vida. Fluye. Comenzó a aplaudir. Dame ánimo, fluye. Y la pastora, nunca se me va a olvidar eso. Me decían, fluye, mijo, fluye. Yo lo miré a ellos. Y cuando yo lo vi a ellos, instrumental, por favor, lo que yo hice fue que me sentí como raro. Y dije, wow, ¿qué pasa aquí? Y me fui de rodilla en el altar y le dije al grupo de adoración, sube la adoración. Y me fui de rodilla a llorarle a Dios, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Que el pueblo está tenso. Porque cuando dije el apellido, la gente guardó silencio y dejó de adorarte. Y esto está tenso. ¿Qué es lo que sucede? Y me conecté con el Señor de rodillas. Y le dije a Dios, háblame, ¿qué sucede? Y Dios me dijo, el hombre que está así, así, es satanista. Está haciendo conjuro para poner tus pensamientos en blanco y distraerte. Wow. Repréndelo. Y me dijo, y el apellido correctamente es Ramírez, no es Rodríguez. Yo me paré públicamente y dije, un minuto a la adoración. Tengo que reconocer que me equivoqué ante todo el mundo. Pero me equivoqué no porque quise, sino porque aquí hay una gente que vimos hacer conjuro con cosas de brujería y satanista para que yo no pueda fluir. Te reprendo en el nombre de Jesús delante de todo el mundo. El tipo cayó al piso endemoniado. Y le dije, y el apellido de Rodríguez es Ramírez. La iglesia se fue abajo. Uf, subió de nuevo. Subió esa atmósfera para arriba que se elevó. Que hasta el día de hoy, eso marcó mi vida. Entonces, si la gente no es capaz de sentarse y decir, ¿qué me está pasando? Puede cometer errores. Claro, claro. Si Dios no hubiese estado conmigo en ese momento y yo me hubiese creído la última Coca-Cola del desierto. Me hubiera metido un problema serio, pero es mejor consultar a Dios. Yo creo, negro, que entre toda la entrevista que he dado, esta ha sido una top of the line. Excelente. Excelente. Gloria a Dios. Tremendo testimonio. Bendigo tu vida, bendigo tu familia en el nombre de Jesús. Y espero que esto que la iglesia ha escuchado, las personas que escuchan esta transmisión, aprendan de ella. Porque esto fue algo muy poderoso. Yo no uso el término sobrenatural, no. Porque yo entiendo que no hay nada oculto para los hijos de Dios. Lo que nosotros llamamos sobrenatural, ya lo podemos vivir desde el mundo espiritual primero. Sino que esto es lo que ha venido para abrir nuestro entendimiento y nuestro conocimiento. Hoy aprendí que hay una tipa que se llama, ¿cómo es? Animasola. La Animasola, y si viene acompañada también la vamos a reprender. Gracias, Oscar, que Dios te bendiga. Gracias por este excelente entrevista.